Oye, José, ¿sabes que he descubierto que tengo un superpoder, tío? Impresionante. Soy capaz de roncar muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte por las noches y ruedo los muebles de sitio. Estoy impresionado, mi mujer está contentísima, ¿sabes? Sí, claro. Tu mujer está haciendo palmas con las orejas de la emoción que tiene de oírte roncar. Si es que la pobre ya no gana para orfidales. Ah, por cierto, ¿sabes que he descubierto que está la aplicación de Radio Televisión Española ya en el Apple TV 4 y que puedes ver cualquier serie que quieras de esta gente, incluida el Ministerio del Tiempo? ¿Pero qué me estás contando? The Minister of Time. ¿Y ahora me lo dices? Anda que estás tú para una prisa. Si es que ver tantos documentales te está nublando un poco la razón, ¿eh? Ah, pues no sé, yo es que la vi el otro día, no me pareció importante comentártelo, yo pensaba que tú la tenías controlada. Sí, claro. Es que los días del José tienen 80 horas y el José lo puede controlar todo. Está en todo. Anda qué contento me tienes. Pues mira, solo por eso te voy a contar un secreto. Yo también tengo un super chachi poder. ¿Sabes cuál es? Mira, lo vas a saber muy pronto. Te voy a flautar la voz y vas a aparecer una señorita con tutú dando saltitos mientras canta y recoge margaritas del campo. A ver qué te parece. José, José, no me hagas Esto, tío. ¿Y ahora cómo voy a yo a presentar el podcast contigo? ¿Qué vamos a hacer el lunes, José? José, venga. José, esta me la guardo, ¿eh? Esta me la guardo y te la voy a cobrar. Pues, ¿lo quieres? Pues así, con dos cojones. Voy a dar la promo así. Señores, el lunes a las 12 de la mañana se edita un nuevo capítulo del peor podcast sobre superhéroes. Vaya mierda de superpoder que tiene el José.